pero ordenada a la salvación nacional. ¿Cómo se prueba o cómo se revela o cómo se manifiesta esta condición de príncipe católico en don Juan Manuel de Rosas? Diríamos esquemáticamente que a través de 5 hechos concretos. El primero de ellos es que Rosas levantó en alto e hizo propio el estandarte de Facundo Quiroga que rezaba religión o muerte. Este estandarte de Quiroga no fue una divisa de circunstancias ni fue tampoco una salida retórica del caudillo riojano. Eran los tiempos de Rivadavia, eran los tiempos en los cuales la Iglesia Católica había enviado a Buenos Aires, desde Roma, 2 emisarios, Bussi y Mastai Ferretti. Mastai Ferretti sería después Papa Pío IX, y estos 2 cardenales de la curia romana habían venido hasta Buenos Aires para indagar, para evaluar, para fiscalizar la reforma rivadaviana. Y habían llegado a la conclusión, y son palabras textuales, que Rivadavia era un verdadero ministro del infierno. Elevan el informe a Roma y Roma condena la política rivadaviana, con términos durísimos contenidos en la bula de León XII del 24 de septiembre de 1824, en la cual el Papa dice: se trata de langostas pestilentes salidas de inmundas sentinas. De manera tal que contra estas langostas pestilentes salidas de inmundas sentinas se levanta Facundo Quiroga gritando religión o muerte. Su bandera, su estandarte, su divisa, como ustedes ven, no era simplemente un paño que ondeaba el viento casualmente, sino toda una definición, todo un ideario y todo un plan de vida, un plan de vida y un plan de muerte, muerte que entregó Quiroga por esa bandera y por esa patria. Y Rosas le escribe a Quiroga, a quien reconoce como el Macabeo de nuestra época, y en carta del 3 de febrero de 1831 le dice: la consideración religiosa a los templos del Señor y a sus ministros conviene acreditarla, porque antes de ser federales somos cristianos y es preciso que no olvidemos nuestros antiguos compromisos para con ellos. Es por eso que Rosas considera que su causa es santa. Es por eso que Rosas habla de la santa causa o de la santa federación. Y es por eso que en esta lucha que Rosas lleva a cabo contra los unitarios, no debe verse una lucha de facciones o una lucha de partidos, sino que es la lucha de la fe contra la impiedad, de la fe contra la prevaricación, de la fe contra la apostasía. Es una lucha de Estado contra Estado, dijo el mismo Alberdi, de Estado liberal, de Estado masónico, que pretende avasallar al Estado católico argentino, de Estado agnóstico, de Estado materialista, contra un Estado que quería ser orgullosamente confesional. El segundo rasgo a través del cual se nota esta condición de príncipe católico de Rosas fue su proyecto político. Rosas concibió un proyecto de nación unida, pero unida en la cristianización de las costumbres, es decir, unida en la recuperación del institucionalismo natural y orgánico propio de la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Una patria en la cual la fe impregnara las costumbres, una patria en la cual la fe impregnara las ideas e impregnara las leyes. Aquel viejo principio enseñado por los antiguos griegos de la primacía del logos sobre el nomos y sobre el etos, es decir, que el pensamiento rector se tradujera en la norma y la norma se hiciera costumbre, fue también el ideario y el criterio político de don Juan Manuel de Rosas. Lo escribió don Ernesto Quesada. La crisis del 20 dio origen a un periodo histórico que puede, por analogía, llamarse Edad Media Argentina. Efectivamente, esto fue para su gloria y para su honra la época de Rosas, una Edad Media patria criolla argentina. Y lo reconoció Sarmiento en el Facundo, sin saber lo que estaba diciendo el hombre. En la República Argentina se ven a un tiempo 2 civilizaciones distintas en un mismo siglo. Y creyendo que lo insulta a Rosas, le dice: El siglo XIX y el siglo XII viven juntos en la Argentina. El siglo XIX somos nosotros, dice Sarmiento. El siglo XII es don Juan Manuel de Rosas. Efectivamente, Rosas es el siglo del esplendor de la cristiandad en la Argentina. Rosas es el siglo XII en la patria. Su concepción política era precisamente la de un Estado vigoroso que respetara los derechos de la Iglesia y que hiciera cumplir legalmente los compromisos para con la Iglesia. Una política que se dedicara a difundir y a expandir el espíritu del Evangelio. Un Estado nuevo, como diría después, mucho después, don Oliveira Salazar, un Estado tan fuerte que no tuviese que ser violento, pero un Estado que fuese el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común completo. La tercera prueba de esta condición de Rosas como príncipe católico, de las cinco pruebas que didácticamente hemos elegido, es la disposición de Rosas para predicar públicamente el magisterio de la Iglesia. Visita un día la legislatura, el 20 de marzo del año 1834, y como nunca antes y como nunca después se habló, un gobernante patrio usó este idioma oficial. No debemos olvidar que la Iglesia católica, apostólica y romana es la madre y maestra, y que por institución de Jesucristo tiene el principado y tiene la potestad. Nuestra religión, agrega Rosas, es la católica, apostólica y romana, y si no queremos ser desgraciados, es necesario que los funcionarios públicos se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos en conformidad con lo que mandan los santos evangelios. Al igual que el general don José de San Martín, que pedía, lo hemos visto, un hierro candente, un hierro al rojo vivo para atravesar la lengua de los blasfemos, don Juan Manuel de Rosas pedía, y lo dijo expresamente, que la justicia armada, cansada de sufrir, cuelgue alguna vez para ejemplar escarmiento a estos malvados sin patria, sin pudor y sin religión. Se lo escribió indignado a Mansilla el 30 de diciembre del año 1833, a la vista de tantos sacrilegios y de tantas impiedades que cometían las logias masónicas unitarias. Esto, dice Rosas, no puede continuar. La justicia debe propinar un ejemplar escarmiento a esos malvados que no tienen patria, que no tienen pudor y que no tienen religión. El cuarto hecho demostrativo de esta condición de Rosas como príncipe cristiano es el conjunto de los principios políticos y de los principios que fueron a la vez praxis política sostenidos por Rosas. El principio de la integridad de las clases. Rosas no fue un gobernante clasista, no gobernó para unos en contra de otros, gobernó para la integridad de las clases. El principio de la conversión de los infieles. Pocos saben que a Rosas se le debe la conversión de los indios al mejor estilo y en la continuidad solidaria de la estirpe de los conquistadores, estirpe de la que él procedía, familiar y espiritualmente. Y pocos saben que a Rosas se le debe el rescate de las cautivas, el drama de las cautivas, tantas veces retratado literariamente, pero tan pocas veces advertido históricamente. Esas cautivas fueron rescatadas por don Juan Manuel de Rosas, también al mejor estilo de los redentores de cautivos de los tiempos medievales. Y la fundación de los pueblos es otro de los principios teórico-prácticos que lleva a cabo Rosas, para lo cual incluso pone dinero de su propio bolsillo. Hoy todo el mundo habla de la ciudad de Azul, o de la ciudad de Olavarría, o de la ciudad de Bahía Blanca. Esas ciudades, como tantísimas otras, más de 40, fueron fundadas por don Juan Manuel de Rosas. El principio del orden, el principio escolástico del orden, el orden, dirá Santo Tomás, es lo mejor que las cosas tienen. Y Rosas repite escolásticamente, orden, conveniencia de todos, orden, elemento de triunfo. Se ha dicho también, para denostarlo, que Rosas gobernaba a la patria como quien gobierna una estancia. Es otro de los insultos que elogian. Ciertamente, Rosas fue capaz de gobernar al país cómo se bien gobierna a una estancia, desde el momento en que, siendo él el dueño de la principal estancia de Buenos Aires, se hizo aplicar 60 latigazos por su capataz, por transgredir a sabiendas una consigna que él mismo había impartido, para dar el ejemplo de que la autoridad es sacrificio, de que el mando es obediencia al orden y de que solo se puede acatar la orden de aquel que es capaz, en primer lugar, de cumplirla ante sí mismo y ante Dios. El principio de la autoridad y el principio de la justicia. Anarquía, gritaba Rosas, es un azote infernal. La justicia, en cambio, conquista respetos. Y en la carta de la Hacienda de Figueroa que le manda Quiroga, dice Rosas: entre nosotros no hay otro arbitrio que el de dar tiempo a que se destruyan en los pueblos los elementos de discordia. Adviertan el lenguaje de Rosas. Hay una gran influencia ciceroniana y una gran influencia escolástica. Rosas era un hombre de lecturas y de lecturas clásicas, promoviendo y fomentando el espíritu de tranquilidad. La oposición entre la discordia, encabezada por el partido logista de los unitarios, y la tranquilidad en el orden, es esa famosa definición de la paz que da San Agustín, que él proponía y que él venía a traer. Y la quinta prueba que hemos elegido, entre tantas, insisto, y a modo de ejemplo de esta condición de príncipe católico que tuvo Rosas, fue su concepto de libertad. Precisamente porque es un concepto en todo, absolutamente en todo, opuesto al concepto ideológico de la libertad, y en todo, absolutamente en todo, dócil y sujeto al magisterio de la Iglesia. Está Rosas en el destierro, escribe una de sus cartas, y en ella dice: me siento libre. La justicia de Dios está más alta que la soberbia de los hombres. El hombre verdaderamente libre es aquel que, exento de temores infundados y deseos innecesarios, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la recta razón. Tan cristianísima es esta definición de libertad que cuando el padre Castellani, en su conferencia Esencia del Liberalismo, publicada después bajo ese mismo título en forma de monografía, tuvo que buscar una definición cristiana, criolla y argentina de libertad, dejó para el final esta, la definición de don Juan Manuel de Rosas. Y dice el padre Castellani: es la mejor definición de libertad que yo haya conocido. Pero este principio de la libertad que defendía Rosas estaba asistido y estaba imbuido, además, por la virtud de la caridad, puesto que sin la virtud de la caridad bien se sabe que todo esfuerzo es vano. En una conversación que tuvo Rosas con Santiago Vázquez en el año 1829, le dice: siempre hay en el que no tiene mala disposición contra los ricos y superiores. Me pareció muy importante conseguir una influencia grande sobre esta clase de gente para contenerla y para dirigirla hacia el bien. Y me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Era preciso hacerme gaucho como ellos y hacer cuanto ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, no ahorrar trabajos ni medios para ellos. Una vez más, entonces, el espíritu de sacrificio y el espíritu de servicio. ¿Y cuánto recuerda este criterio de Rosas aquello que Guiraldes pone en boca de don Segundo Sombra? Hacete duro, muchacho. Hacete gaucho, que es más que hombre. Si sos gaucho de vera, no has de aflojar, no has de transar, y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. Fue necesario hacerse gaucho como ellos, dice Rosas, para poder entonces conducirlos y protegerlos. Pasamos al segundo gran mérito de don Juan Manuel de Rosas. El primero, decíamos, es su condición de príncipe católico. Y el segundo, su condición de dictador. Como las palabras están envilecidas, hay que aclararlas, y algo ya aclaramos el día viernes hablando de San Martín y su propuesta por la dictadura. La dictadura es un gobierno fuerte, es un gobierno de emergencia, es un gobierno de rescate, es un gobierno excepcional. Es una forma de gobierno prevista como legítima, prevista como posible, como necesaria, como oportuna y como lícita. Un gobierno, enseña Santo Tomás, tiene dos legitimidades, una legitimidad de origen y otra de ejercicio. Pero en rigor la legitimidad de ejercicio es la que termina dándole legitimidad a un gobierno. De modo tal que un gobierno puede no tener licitud de origen, pero adquirirla por ejercicio. Y esa licitud de ejercicio compensa la supuesta ilicitud del origen. El gobierno de Rosas fue lícito por origen y lícito por ejercicio. Porque la dictadura, insisto, está prevista desde los tiempos antiguos, desde las décadas de Tito Livio, como ese gobierno excepcional en expectativa de situaciones graves, que son las palabras textuales que usa Tito Livio. Y Vázquez de Mella, uno de los grandes teóricos de la dictadura, un gran autor católico, insiste y repite y dice: cuando la legalidad basta, la legalidad, pero cuando no, la dictadura. Por supuesto que Vázquez de Mella y con él toda la tradición católica distinguen entre lo que llama la dictadura del puñal y la dictadura del sable. Es decir, hay una posibilidad, por cierto, de que la dictadura sea perversa, pero no es que la dictadura intrínsecamente sea perversa. La dictadura es neutra, será perversa o salvífica según se oriente a un fin noble o a un fin innoble. Pero no es la dictadura un sistema connatural y congénitamente ilícito, eso es lo que quiero decir. Y Rosas conocía la doctrina de la dictadura, porque Rosas había leído a los clásicos griegos y a los clásicos romanos, citaba de memoria en latín a Cicerón, y conocía la doctrina de la reacción de los grandes maestros franceses, principalmente de Bossuet, en su libro Política sacada de las Sagradas Escrituras, al que Rosas permanentemente citaba y acudía, aún en su vejez, aún en su ostracismo. Es entonces cuando él se plantea la necesidad de un gobierno que le ponga freno a la revolución en permanencia, son sus palabras, la revolución permanente, la revolución en permanencia. A un gobierno fuerte que le ponga freno a la disolución de las sociedades, que le ponga freno a la anarquía total. Un gobierno que al modo romano concebía, presidido por un hombre que pudiese ser llamado homo conditor, hombre capaz de fundar, hombre capaz de forjar ciudades, convirtiéndose en conquistador, de forjar y de fundar templos, convirtiéndose en patriarca, como de suyo Rosas fundó tantísimos templos pagados de su bolsillo, y de fundar la justicia, siendo capaz de instaurar juzgados con jueces dignos allí donde no existía más ley que el capricho del que tenía el poder ocasional del poder de turno. Rosas concebía la dictadura como una instauración, como un regimiento de príncipes, como una conducción servicial. Hay que estar vacunado, dice Rosas, contra la enfermedad política que se llama revolución, cuyo término es siempre la descomposición del cuerpo social. Es necesario desengañarse de una vez de esa falsa ilusión de conciertos de partidos sugerida y propagada con astucia por todas las logias. ¿Es que acaso, se pregunta Rosas, y esta pregunta parece venir a cuento en nuestros días, es que acaso se quiere vivir en esa clase de licenciosa tiranía que llaman libertad, invocando los derechos primordiales del hombre y sin hacer caso el derecho que tiene la sociedad a no ser ofendida? Pero por encima de los autores clásicos y por encima de los autores franceses contrarrevolucionarios, hay que decir que la dictadura de Rosas fue el cumplimiento estricto, exacto y acabado de los planes sanmartinianos. Y ahora que ya hemos visto el viernes qué pensaba San Martín al respecto y qué pedía y qué exigía San Martín al respecto, ahora sí tiene sentido que nosotros digamos esto. Rosas con su dictadura no hizo otra cosa más que dar cumplimiento a los planes sanmartinianos. Y por eso el mismo Rosas, al final de su vida, dirá en el destierro: He despreciado siempre a los tiranuelos inferiores escondidos tras las sombras. Y he admirado siempre a los grandes dictadores que han sido los primeros servidores de su pueblo. Cuando don Vicente Quesada lo va a visitar, Rosas se confiesa con él, políticamente hablando, y le dice: son mentecatos los que piensan que el ejercicio del gobierno, como yo lo realicé, supone placeres, disfrutes o provechos. He trabajado como un galeote durante 20 años y no concibo otro modo más que este modo personal de ejercer el poder y de ejercer el mando. Toda la dictadura de Rosas está entera en una famosísima proclama que Rosas dirigió a los compatriotas el 13 de abril de 1835. Habitantes todos de la ciudad y campaña, les dice: la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos pues a combatir con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Y escuchen este orden de prelaciones que Rosas distingue para los castigos. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. La causa que vamos a defender es la de la religión, la de la justicia, es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con su especial protección nuestro triunfo está asegurado. ¿Cómo denominar a esta dictadura de Rosas pedida, exigida, reclamada por el general don José de San Martín? Fue la suya una política realista del arraigo. Rosas vio las cosas, era un hombre realista. Vio la campaña, asolada e inhóspita, y potencialmente fecunda si se la trabajaba. Vio la tierra vacía y estéril, y vio a los hombres errantes por culpa de esos malvados con sus locas teorías. Vio el arado detenido si el sable no custodiaba el surco como quería Peguí. Y vio que el hombre es un ser que habita. Vio las cosas, vio al hombre, vio a la pampa, vio al cielo. Vio a esa humilde soledad verde y sonora, como llamó en un precioso soneto a la pampa argentina. Es que pocos como este bárbaro de la historia oficial fueron hombres tan abocados a la tarea civilizadora. Pocos como este prototipo de la barbarie para los liberales fue un verdadero paradigma de la civilización. Política realista del arraigo llamaremos pues a su dictadura. Raíces en la tierra para mejor entender al prójimo. Raíces en el prójimo para poder entender mejor a la patria. Y raíces en la patria para poder entender mejor a Dios. Al fin de cuentas, tiene razón San Pablo cuando dice: nuestra ciudadanía nos viene del cielo. Y razón también tiene don Leopoldo Marechal cuando dice una y otra vez: yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. La dictadura de Rosas fue el ejercicio sólido de un patriotismo de la tierra y de un patriotismo del cielo. Y por eso el general San Martín aprobó a esa dictadura, y la aprobó no solamente en el ejercicio de la política interior, sino también en el ejercicio de la política exterior. Algunos pretenden hacernos creer que San Martín solo estaba de acuerdo con la política exterior de Rosas, pues no es cierto. San Martín felicitó a Rosas por su política interior. En la última carta que le manda, que está fechada el día 5 de mayo del año 1850, San Martín muere ese mismo año, el 17 de agosto, San Martín le dice a Rosas: no es mi ánimo quitarle a usted con una larga carta el precioso tiempo que utiliza en beneficio de nuestra patria. Pero debo decirle que como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la tranquilidad, la paz interior y el orden restablecidos en nuestra querida tierra. Y todo esto viene conseguidos en medio de circunstancias difíciles y azarosas. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted como a sí mismo a toda la Confederación Argentina. La Confederación Argentina, agrega el general San Martín, ofrece hoy un modelo a seguir para todos los estados americanos. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y que hará siempre en favor de usted este su apasionado amigo y compatriota que besa su mano, José de San Martín. Apoyo a la política interior y apoyo a la política exterior. No pudieron soportarlo los liberales, no pudieron soportarlo los masones, y por eso quisieron inventar un San Martín contrario a la política interior de Rosas, y por eso falsificaron una carta, inventaron una carta apócrifa que hasta el día de hoy se sigue enseñando como auténtica, la supuesta carta de San Martín a Goyo Gómez del 21 de septiembre del año 1839. El historiador Eros Nicola Siri, que no es rosista, y el mayor Carranza han demostrado en sendas obras la apocrificidad de estas cartas. Sin embargo, se sigue esgrimiendo como verdaderas. Precisamente porque la verdad ofende, porque la verdad molesta, porque la verdad ocasiona conflicto a los mentirosos. Los hijos de las tinieblas aborrecen de la luz. Pero vayamos entonces a la tercera y a la última de las razones por la cual juzgamos que la figura de Rosas es paradigmática y debe ser defendida como tal: el estilo de Rosas. Hoy no se valora el estilo de un gobernante, porque vivimos en los tiempos del show, en los tiempos del spot publicitario, en los tiempos del marketing, en donde todo es imagen, donde todo es superficialidad, en donde todo es apariencia sin ser, pura fenomenología, pero sin sustancia alguna. Pero para los antiguos el estilo era algo importantísimo y se valoraba precisamente porque el estilo era una parte capital de la prudencia del gobernante. El estilo comportaba una definición y un modo de obrar y un modo de conducta. Un observador externo a la Argentina y a los conflictos internos de la Argentina, el germano Oswald Spengler, quedó admirado del estilo de don Juan Manuel de Rosas y lo definió diciendo: poderosa figura de estilo prusiano. Y aclara: estilo que significa la ordenación aristocrática de la vida, un carácter que se rige a sí mismo y un considerar virtud el ser orgullosamente el primer servidor del Estado. Este es el estilo prusiano que tenía Rosas y el estilo prusiano que le adjudicó Spengler. El mismo que podríamos definir también con palabras de Ortega y Gasset. El hombre noble es aquel para el cual la vida es exigencia, rigor, disciplina. Solamente el plebeyo, dice Nietzsche, pide libertad y ancha Castilla. El noble pide exigencia, el noble pide rigor, el noble pide disciplina. Este era el estilo de don Juan Manuel de Rosas. Lo ha cantado bellamente don Ignacio Braulio Anzoátegui. El hombre que traía a la ciudad el campo y con el campo su estilo de poesía. Su estilo de hombre criado en el silencio nuestro, hecho de vida y de muerte, de pericor y de duelo. Y floreció la patria bajo el cielo, y al filo de la flor y la espada ya tenía su estilo. Ya tenía su estilo de poesía ganada con el filo y el cielo, con la flor y la espada. Este estilo de poesía contra la prosificación del mundo moderno lo tuvo siempre don Juan Manuel de Rosas. Lo tuvo, por ejemplo, durante la conquista al desierto, durante la cual, seguramente, como muy pocas veces, su recia estampa hispano-criolla, recortada sobre los salitrales y las dunas, semejaba una estampa medieval sidiana de sugestiva atracción. Aquellos hombres rústicos que seguían al restaurador por el desierto, como las mesnadas del Cid, podían haberle dicho: con busco iremos, Cid, por yermos, por poblados, que nunca vos falleceremos como leales vasallos. Es el estilo poético que el mundo moderno desprecia y que no sabe valorar. A los pueblos, decía en España José Antonio, No los han movido nunca, nada más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Tomaba José Antonio este texto exacto de unas declaraciones de Goethe, cuando el gran poeta alemán sostiene que la poesía no solamente nos entrega una belleza en acto, sino también una belleza en agraz, una belleza en ciernes, una belleza promisoria, una expectativa de belleza. Y sin esta posibilidad de entregarle al hombre la belleza, no hay verdadera política de redención, de rescate, no hay verdadera política salvífica. Y ese estilo de silencio que define Anzuategui lo tuvo también don Juan Manuel de Rosas. En la soledad del destierro escribía en una de sus cartas: la primera necesidad de los pueblos es la calma y el silencio. Estoy tan solo que mis últimas compañías son el mate y el ángel de la guarda. Y ese estilo de flor y de espada que Anzuategui le adjudica al restaurador, también lo tuvo, y hasta en los momentos límites, cuando en vísperas de la batalla de Caseros, Rosas alista a sus hombres y les dice: a pelear, mazorqueros, con puñal, por la defensa de esta estrella federal. Hasta un reconocido antirrosista como Jorge Luis Borges,